aún estoy preocupada porque lamentablemente esto no fue dirigido nada más que a los militantes, sino que fueron a la casa de nuestros padres, allanaron ahí, se llevaron cosas de las casas de nuestros padres, entraron a la casa de una piancruce, también en forma violenta. Acá nosotros sabíamos que estábamos bien indicados por el Poder Judicial y por el Poder Político, así que estuvimos en calma y la verdad que la policía que vino a casa se manejaron en términos respetables, por lo menos. Igualmente se llevaron esténciles con la cara de todos los pibes desaparecidos, de Luciano Arruga, de Julio López, de los pibes víctimas de Gatillo Fácil, Brian Hernández, Matías Casas, Sergio Ábalos. Bueno, ese material subversivo se llevaron.